Bueno, te consultamos primero cuál es la evaluación a esta altura de los daños que se produjeron, sobre todo en Santa Rosa, Toay, pero también en otros puntos de la provincia a partir de la tormenta del viernes. Bueno, nosotros, o sea, una evaluación general sí no tenemos todavía, pero bueno, en algunas zonas, en algunos lugares, como acá Santa Rosa, Taliga Roca, fueron daños, hubo mucha cantidad de daños en cuanto a columnas, algunas viviendas con los techos, galpones, instalaciones así que no son viviendas, pero bueno, que hemos tenido. Hubo bastante daño y después, bueno, obviamente árboles y la caída de árboles dañó vehículos y ha dañado también en varios techos, tanques de agua. Bueno, fue muy importante la cantidad de daños que hubo con este fenómeno meteorológico, ¿no? La actuación de Defensa Civil, ¿cómo fue en el momento? ¿Sigue siendo activa ahora? ¿Cuál es la tarea que están haciendo? Nosotros trabajamos colaborando con la Defensa Civil Municipal. Y juntos nosotros hicimos un equipo con bomberos y, bueno, atendíamos todos los reclamos que llegaban a bomberos o a misma acá Defensa Civil. Entonces lo íbamos haciendo con los bomberos. Se lo pasábamos, los reclamos que nosotros atendíamos, se lo pasábamos al municipio. Y como para que no superponer las tareas, ¿no es cierto? Y no ir dos cuadrillas a trabajar al mismo lugar y tener reclamos sin atender. Así que eso funcionó bien, así que en ese sentido trabajamos bien. Y bueno, cuando pasó todo este fenómeno, que las condiciones estuvieron dadas para poder salir, te imaginas que en pleno viento no se puede trabajar por el tema de la peligrosidad que tenés de las chapas, de todos los árboles que caen, todo eso. Bueno, nosotros cuando se calmó, que tuvo la seguridad para los trabajadores para poder salir, salimos, tanto nosotros, municipio, como todas las otras áreas. Y bueno, tuvimos, y hoy, y después, bueno, durante el fin de semana también, se atendió durante las primeras horas todo lo más urgente, todo lo que era urgente y lo que representaba peligro a las viviendas. O había lugares que habían caído los árboles y no podían entrar, las personas no podían entrar a sus casas. Y bueno, y después, con el correr de las horas, se fue trabajando en o arterias cortadas, esas cosas, se trabajó la ruta cortada también. Trabajamos en eso y nosotros pudimos aportar dos cuadrillas porque ten en cuenta que nosotros estamos en la temporada de incendio, Claro. de incendios y tenemos las bases desplegadas. Y ese día tuvimos aproximadamente 10 incendios. Entonces, también se nos complicaba a nosotros aportar más personal de ese que tuvimos que podíamos aportar. Pero Claro. bueno, la predisposición y el profesionalismo estuvo, así que de todas las áreas y bueno, por ahí, obviamente, cuando una persona está en una emergencia de ese tipo en su casa, parece que no llegan más, ¿no es cierto? Como pasa en los accidentes, como pasa en todas las emergencias, pero bueno, la verdad que la respuesta en todos lados fue muy, muy aceptable, muy buena. Luis, ¿alguna vez viste un viento tan violento en Santa Rosa? Que recuerdes por tu tarea, pero también como residente, digamos. Sí, no, no, o sea, vientos violentos sí, sí hemos visto, pero no de esa magnitud, no tal vez de esta magnitud o en cuanto a la gran zona que abarcó Claro. eso. Y después, bueno, de acuerdo a las imágenes que veíamos, ese tipo de podemos se pudieron hemos podido detectar en varias ocasiones tornados, como el que pasó el otro día por Riglos, que gracias a Dios pasó por la zona rural y que bueno, que no afectó, puede haber afectado alguna instalación, alguna línea eléctrica o alguna arboleda, pero después y hemos tenido también vientos huracanados o ciclones, como les quiera llamar, que ha volteado muchísima cantidad de plantas, pero en zonas muy acotadas, digamos, en franjas, de pocos kilómetros, sino de gran parte de la provincia, como nos abarcó ahora, ¿no? Una zona muy, muy amplia. Bien, aprovecho y recién mencionabas la temporada de incendios. Contanos también un panorama sobre esta situación. ¿Están preparados? ¿Han tenido para lo que va de esa temporada? Bueno, recién hoy arranca el verano técnicamente, ¿no? ¿Cómo están? No, bien, bien, bien. Hemos trabajado. Nosotros no se paró nunca de trabajar el área técnica con respecto a las picadas. Tenemos gente que está inspeccionando las picadas, que está limpiando, que se licitaron el otro día. También tenemos dos personas que están inspeccionando, que los trabajos salgan bien. Y después tenemos en el área técnica vamos recorriendo, vamos recibiendo información, si hay picadas que no están en condiciones, cuando tenemos una denuncia, o bien nosotros salimos por las rutas o caminos vecinales, la red terciaria, y vamos recorriendo y haciendo un traqueo, tratando de recorrer y peinar todos los caminos para poder detectar el campo. Una vez que lo detectamos, iniciamos el expediente correspondiente, y bueno, para intimar a que ese productor haga los trabajos necesarios para que las picadas estén en condiciones. Eso lo seguimos haciendo. Se ha respondido, yo diría que satisfactoriamente. Tenemos, en cuanto a lo que es apertura de picada, sí tenemos un retraso, hay un poco de retraso en algunos productores en el mantenimiento de la picada, que esto por ahí se espera hasta último momento y después escasean para la gran cantidad de hectáreas que hay, no hay la cantidad de herramientas suficiente. Pero bueno, eso ocurre a diario, pero nosotros que tengan en cuenta que nosotros, el área técnica está trabajando, sigue funcionando y funciona permanentemente. Y si tenemos un incendio y las picadas no estuvieron en condiciones, se le va a aplicar las multas correspondientes, lamentablemente. Luis, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Luis Clara es el director de Defensa Civil, que tiene tarea tupida en estas horas, entre la tormenta del viernes y los incendios que hay que estar previniendo en esta época, mucho trabajo.